Cada día son más quienes nos leen. Nos prefieren porque damos la cara y vamos de frente. Porque no tenemos tiempo que perder. Decidimos llegar a toda la provincia. Vamos de chicos. Luchando contra gigantes. Y nos alegra no pertenecer a ninguna cadena nacional. Porque somos de aquí. Porque escribimos con una mirada local. Y entregamos noticias que importan. El Ciudadano, el periódico de la nueva región.